Bueno, Martín, contanos del trabajo que están haciendo en los muros de la ciudad. Bueno, básicamente estamos construyendo murales, son especies de intervención urbana con estéticas que, bueno, varían según el gusto de cada uno. O sea, básicamente pretendemos trabajar con estéticas, bueno, relacionadas con el muralismo español, por ejemplo, en algunos casos, trabajar también con, bueno, todo lo que sea referencia al urbano, el graffiti, bueno, mucho también el trabajo mucho de color, bueno, etcétera. Muy variado. ¿Parte de la actividad de artes visuales? Sí, esto es parte de la Semana de las Artes, que se hace en la semana de septiembre, en esta semana, de lunes a viernes, en donde se desarrollan muchos talleres, ¿no es cierto? Uno de los talleres que se desarrollaban era precisamente intervenciones urbanas. ¿Y cuántos alumnos y en qué lugares de la ciudad lo están haciendo? Bueno, y ahora principalmente estamos trabajando acá en el ferrocarril. Después se va a trabajar en librería insurgente y están trabajando ahora mismo también en el costado de la Escuela de Artes Visuales. Ajá. También. Aproximadamente 50, 40 chicos. ¿Esta actividad solamente esta semana va a ser o van a tener idea de seguirlo? No, esta actividad se realiza hoy a la mañana de 8 a 12 y mañana a la mañana también de 8 a 12 y termina ahí.